solo en él confía, te ayudará. Su vida dio por ti, él te quiere ayudar. Recuerda cuando una nube protegió a Moisés en el desierto al caminar. Pues así hoy te protege cada día el Señor. Como a Moisés la protección también a ti te da. Oh mi amigo, hoy te invito a confiarle. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en él. Personas que no pueden ya vivir, ya no saben qué hacer ni en quién confiar. Tú puedes ayudarles, enséñales de Cristo, y así tendrán en quién confiar y con quién caminar. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Nuestro Dios, oh mi amigo, hoy te invito a confiar en él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh mi amigo, hoy te invito a confiar en él. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios.